si en la playa tú bailabas y tu chi. Tus caderas se movían, tus ojos decían que sí. Yo vi que tú me mirabas y a tu lado me acerqué. Comencé bailando cumbia y luego merecumbé. Comencé bailando cumbia y luego merecumbé. Yo fui feliz en la playa, fue cuando te conocí. Luego bailamos muy juntos el ritmo del chituchín. Yo fui feliz en la playa, fue cuando te conocí. Luego bailamos muy juntos el ritmo del chituchín. Luego bailamos muy juntos el ritmo del chituchín. ¡Vápale! En la playa, tú bailabas chituchi. Tus caderas se movían, tus ojos decían que sí. Yo vi que tú me mirabas y a tu lado me acerqué. Comencé bailando cumbia y luego merecumbé. Comencé bailando cumbia y luego merecumbé. Yo fui feliz en la playa, fue cuando te conocí. Luego bailamos muy juntos el ritmo de chituchín. Yo fui feliz en la playa, fue cuando te conocí. Luego bailamos muy juntos el ritmo de chituchín. Luego bailamos muy juntos el ritmo de chituchín. ¡Vápale!